de empanadas, que no es el clásico, pero que es espectacular. Es un relleno de quinoa. Ah, para pero todos aquellos, ajá, para todos aquellos que no consumen carne y quieren comer proteína, bueno, ahí está la fuente, una de las fuentes más grandes dentro de lo que es el, todo lo que es consumo vegetal, que no sea carne. Sí, la quinoa vegetal, tan poco valorada y tan, ancestral y todo lo que nos trae. Exacto. La quinoa es un pseudo cereal, pero ultra, ultra nutritivo. Aparte de la fuente básica, que es la proteína, encontramos calcio. Así que fíjate vos la importancia, claro, que tiene incluirla en nuestra alimentación al menos dos veces en la semana para aquellos que no comemos carne. Exacto. Bueno, vamos a ir a la receta, así que... Muy bien, agarro la lapicera. Yo la agarro de verdad. Exacto. Juan Marcelo se ríe, pero yo escribo de verdad lo que usted me está diciendo. Me parece perfecto. Bueno, el relleno va a ser aproximadamente para una docena. Sí, vamos a ir jugando después. Si vos querés hacer dos o más, vas a ir viendo y calculando la proporción, ¿sí? Bien. Vamos a usar 200 gramos de quinoa, que para que más o menos puedan calcular, es una taza de té llena. Claro. Ahí entran 200 gramos. Esta quinoa la vamos a poner en agua durante toda la noche y nos vamos a ir a dormir, ¿sí? Así que si queremos ese relleno para mañana, lo hacemos esta noche. Muy bien. Ponemos la quinoa en remojo. Cuando nos levantamos, vamos a tirar esa agua, vamos a enjuagarla aproximadamente tres veces, porque la quinoa tiene una partícula que se llama saponina, que no nos hace bien. Es un antinutriente, entonces hay que eliminarlo. Muy bien. Entonces la vamos a lavar tres veces. Que se elimina lavándola, nada más. Lavándola, exacto, exactamente. Esa quinoa ya está lista para ser cocinada, entonces. Vamos a poner una taza de quinoa por dos de agua, ¿bien? Bien. Y la vamos a dejar cocinar aproximadamente 15 minutos. Te vas a dar cuenta que está lista porque es como que explota el granito. Sí, se abre. Ahí ya está lista para ser consumida. Esa quinoa la vamos a dejar apartada. Y ahora vamos a hacer un fritito de cebolla y pimiento rojo. Qué rico. Una cebolla morada y un pimiento rojo con un poquito de aceite de oliva. Esto una vez que lo cortamos bien chiquitito en cubitos y lo cocinamos. Lo vamos a mezclar todo, la quinoa con la cebolla, el pimiento. Vamos a agregarle un huevo para aquellos que consuman huevo. Sí. Vamos a salpimentar, poner orégano, podemos poner curry, podemos poner aceituna, si queremos también. Y ya está listo el relleno para las empanadas de quinoa. De verdad que si no lo has probado, hacelo porque te vas a sorprender. Me encantó. Es muy rico.